Afirmo el control de mi mente y mis acciones. La disciplina define mi día. Y el enfoque protege mi propósito. No me distraigo con el ruido. No me detengo por la duda. Avanzo con constancia, paso a paso. Agradezco la oportunidad de trabajar, la fuerza para insistir y la claridad para decidir bien. Declaro abundancia en mi esfuerzo, éxito sostenido en mis metas y estabilidad en todo lo que construyo. Con tu respaldo, Dios, mi camino se ordena y mis resultados llegan.